comunicar lo que recibí de Dios. Es la salvación para el pecador, Cristo es la solución. Dios mandó a su Hijo, su único Hijo, y así todo aquel que crea tendrá vida. Gozo y paz y felicidad tendrás en tu corazón, y la salvación por la eternidad extendió la bendición. Dios mandó a su Hijo, tu único Hijo, y así todo aquel